sala y oye que hola como yo no yo te como como yo no yo te mato dongo lo mo uno no suena mo uno mo con el hueco no yo hola como yo tu nadie mi mamá ame mi